ilusión mientras duermes. Mientras duermes. Todo el mundo frente a ti. El mundo gracias a ti. Gracias a ti. Mientras duermes,